feu. D'un cap de pont com quien correr per la calle del mal andar. Sempre al cuentro con quien caminar. Quizás no tenga ya solución, igual no tengo más distracción que ir per camino de la perdición. Ya siente el truco aquel. Cuántas veces tengo que caer. Otra siente el truco aquel. Que no acabe nunca. No me cae. Quizás no tenga ya solución. Igual no tengo más distracción que vivir el camino de la perdición. Queriendo a los míos conocer.